vamos a dar una vuelta por Amurrio esta mañana y vamos a hablar con el teniente alcalde del ayuntamiento. Javi Vitórica, ¿qué tal? Buenos días, Egunon. Egunon. Bueno, que dentro de muy poquito ya nueva reunión, ¿no?, con los propietarios de los perros, de los canes, para llegar a una solución sobre los lugares, los sitios donde podrán estar con sus animales. Así todo es. Un poquito dentro de un orden, ¿no? Así es, eso es. Como trabajo resultante de la pasada reunión que manteníamos hace un mes aproximadamente, nos comprometíamos ya a trabajar sobre las líneas maestras que se habían establecido en aquella reunión y vamos a llevar ya este miércoles a las 7 de la tarde en la Kulturetxea una propuesta en la que vamos a poner sobre la mesa la implantación de unas determinadas zonas, en número de 9 o 10, en las cuales se podría hacer uso con los canes sueltos en determinadas franjas horarias. Se dotaría de la correspondiente señalítica para establecer un poco las pautas de funcionamiento, los horarios y, en fin, bueno, pues a ver si conseguimos que la mayoría de las propuestas sean del agrado de todos los asistentes. Y evitar conflictos, ¿no?, entre las personas que tienen y las que no tienen perros. Y evitar conflictos, efectivamente, porque a pesar de que son muchos los propietarios y propietarias de canes, pues son infinitamente más los que no tienen y también les asisten una serie de derechos que, bueno, que ahora en muchos casos están siendo, pues, conflictivos. Sí, sí, en todo caso, esos lugares serán próximos, supongo, porque claro, ya había unas zonas en el extrarradio, pero parece que no colmaban las necesidades de los usuarios, ¿no? Eso es, no, vamos a habilitar efectivamente en el entorno urbano, vamos a habilitar un número determinado de zonas, además tratando de ubicarlas en las proximidades de los núcleos de viviendas. O sea, pondremos algunos en la zona de Landaco, algunos en la zona de Bañueta Ibar, algunos en la zona centro, otros en la zona de Mendico, otros en la zona de San José, bueno, pues un poco dispersos, pues para que cuando un vecino o vecina tiene que salir a hacer ejercicio con su mascota, pues no tenga que transitar 5 kilómetros de ida, otros 5 de vuelta, que es un poco exagerado. Sí. Y luego también pretendemos habilitar una zona más espaciosa también en la que puedan soltar los canes las 24 horas del día, pero esa sí que estará ya más alejada del casco urbano y será necesario ya, pues eso, hacer 3 kilómetros de ejercicio para ir y otros 3 para volver o hacerlo en bici o en coche o de alguna otra manera. Bueno, está bien. Por cierto, que ha echado a andar el departamento o el área del ayuntamiento que va a atender las necesidades de los barrios, de los pueblos. Es una de las tareas que quedaban pendientes y parece que se eso pone en marcha, ¿no? Sí, bueno, es un área que, bueno, pues que está costando más hacerse notar, aunque en realidad ya lleva trabajando desde después de las vacaciones del mes de agosto. Ya en el mes de septiembre se mantuvieron las primeras reuniones con los presidentes de las juntas administrativas y, bueno, pues ya se establecieron una cronología de reuniones, unos grupos de trabajo para reunirse con cierta periodicidad. Y también se han venido ya celebrando diferentes reuniones con los representantes de algunos de los barrios que ya están constituidos como asociaciones. En esto, pues en los próximos días, el concejal delegado del área, Íñigo Bordes, pues ya me imagino que hará alguna aparición en prensa, en los medios, y bueno, pues ya empezará a presentar cuál es un poco la línea maestra del ejercicio de su área, pero bueno, en principio es un área que ya está en marcha, está funcionando. Se ha dotado también de la dedicación de una dedicación parcial de una técnico, una auxiliar administrativa aquí en la casa, también para que les facilite las tareas administrativas y burocráticas. Y bueno, pues están dando pasitos poco a poco, pero ya en plena marcha ya. Bueno, pues les vendrá bien a las juntas administrativas, ya saben que ustedes, los oyentes, que son, como siempre, pues cargos que ejercen, pero fuera de lo que es su ámbito profesional, exacto, su dedicación. Y claro que ahí pues es un esfuerzo tremendo, ¿no? Adicional, sí. Es mucho más meritorio, infinitamente más meritorio que de lo que la gente cree, porque son son gente muy abnegada que están dedicados 24 horas al día y lo mismo están pidiendo una subvención que arreglando la tubería del agua, que sí, discutiendo sí. con el vecino de allá porque la cuneta está sucia o sí, porque sí. había que haber hecho aquella poda o aquella limpieza, ¿no? Uh-huh. No, la verdad que sí que, bueno, nuestra intención es echarles una mano y, bueno, reconocer sinceramente el trabajo que desarrollan. Son todos los pueblos de Élicar, Tomaña, Tertanga, Loria, Barambio, Lezama, Larrimbe, Lecámaña y nueve juntas y tenemos cuatro uh-huh. en Arrastaria y cinco en lo que era el antiguo Ayuntamiento de Lezama. Uh-huh. Bueno, este reconocimiento va para los nuestros y va para todos los presidentes de juntas administrativas que tenemos en nuestro territorio sí. histórico de Álava, pues tenemos... Pues, que hay muchas. Pues sí, sí, muchísimas. Ahí pasarán de los 100, pasan de los 100, con mucho. Bueno, ¿cómo van las obras? Sobre todo la más espectacular y la más larga en cuanto a metros. La adecuación de la travesía sí. de la 625 en la entrada desde la rotonda de San José hasta el Anchoque. Bueno, pues ya va, poquito a poquito. Tenemos que pedir disculpas a los ciudadanos y las ciudadanas por las molestias que les estamos causando, pero bueno, ya nos proponemos que en un escenario de poco más de un mes, un par de meses quizás ya, pues lo tengamos ya todo finalizado, ¿eh? Ya sí. están ya todas las aceras prácticamente marcadas ya, y muchos de ellos ya están hechas, lo cual indica que todo lo que es la parte del subsuelo ya está, todas las infraestructuras ya subterráneas ya están hechas, y bueno, pues ahora queda ya, digamos, una pequeña parte de lo que es la superficie. El alumbrado público está hecho, todo el tema de aceras en un alto porcentaje, los accesos a los garajes, a las parcelas también están bastante avanzados, y bueno, prácticamente queda pues algo de obra civil, de superficie y el asfaltado y pintado. Y además ahí una casa que afecta, pues desde luego, de una forma muy notable a las barreras de arquitectónicas de la calle, pues, sí, pues va a desaparecer, ¿no? Sí, efectivamente, esa será una de las principales barreras arquitectónicas con las que hemos tenido que padecer los amurriagas durante los últimos veintitantos, 30 años. La famosa casa de la platería de la familia Rojas, que ahora era de propiedad de otra familia, de la familia Ibarrola. Y bueno, pues es una casa que en su momento, cuando se hizo la primera urbanización de esa calle, pues no pudo ser derribada y bueno, pues ahí se quedó por los años de los años. Y una vez que hemos llegado nosotros, que llegamos al ayuntamiento, bueno, pues nos proponíamos como una cuestión, como un reto, conseguir, bueno, trabajar y conseguir, si hubiera sido posible, tirar esa casa. Y bueno, pues este hay que nos hemos encontrado con que ha sido posible, ¿eh? Entonces, en las próximas semanas la derribaremos y bueno, pues posibilitaremos que esa acera discurra con absoluta normalidad todo el ancho de la misma, cuestión que hasta ahora pues no quedaban más que 40-50 exiguos centímetros, y que además ahora, teniendo en cuenta que la calzada se va a ver reducida, pues hubiera sido mucho más peligroso, por cuanto que los coches hubieran pasado con el espejo rozando la fachada de la casa prácticamente. Bueno, pues una buena noticia para que esa calle ya quede pues bien rematada, ¿no? Eso. Las aceras. Bueno, y si tenemos noticia, y además bueno, el mendico Lagunac será Guc de Oro y bueno, además pues que le viene muy bien, ¿no? Porque 50 aniversario y además con un premio como el reconocimiento del Guc por su labor, pues supongo que estarán contentísimos. Sí, en efecto. Yo los días siguientes a la nominación en la comisión correspondiente hablaba con su presidente, con el señor Abrisqueta, y bueno, pues sí, me transmitía pues eso, su alegría, su sorpresa y bueno, su agradecimiento por la nominación. Y bueno, pues luego la gente del Mendico Laguna con la que hemos tenido ocasión de hablar y felicitarles, pues sí, nos muestran su agradecimiento y su alegría por la nominación, por el galardón obtenido. Bueno, uh-huh. la verdad que es algo merecido, porque es un grupo que es el grupo que más socios tiene ahora en Amurrio, bueno, que tiene y que ha tenido históricamente. Sí, casi 1000, ¿no? Sí, es un grupo que es absolutamente, bueno, casi 1000, yo creo que pasan de 1000, creo que pasan, antes he comentado en otra entrevista que creo que andará con los, no sé, 1500, no le faltarían muchos, pero bueno, es una cifra que no sé dónde alguien me la ha debido decir. Y bueno, son 50 años que llevan trabajando por todos los colectivos, que es un club de montaña que tiene muchísimos jóvenes, mujeres, hombres, gente mayor, que trabaja por el monte, por la biodiversidad, por el deporte sano, por la vida sana, y bueno, pues colaboran con el ayuntamiento en la celebración, en la preparación de muchos actos, y bueno, pues es un club que varios años ha estado sobre la mesa para ser galardonado, y bueno, pues nos pareció que siendo el 50 aniversario el que van a celebrar en este año 2012, pues qué mejor pregonero que el Mendico Lagunak. Sí. Y bueno, pues lo único destacar que la celebración de la fiesta de entrega del GUC de Oro, pues ha habido que cambiarla de fechas, que habitualmente viene siendo el tercer fin de semana del mes de diciembre, y que este año en esta ocasión se va a tener que posponer, puesto que el club galardonado pues tenía problemas de agenda, y bueno, pues nos solicitaron posponerlo unos días, y bueno, pues lo hemos comentado con los grupos y grupos políticos y asociaciones que intervienen en la organización, y bueno, pues hemos acordado celebrarlo el día 14 de enero. Uh-huh. Bueno, pues una fiesta que será para toda la gente que ama la montaña, desde luego, y que en Amurrio, como pues sí, el dato que teníamos era sobre 1.000, digamos que son más de 1.000 los socios, las personas que están dentro de ese colectivo, muchos de ellos federados de montaña, y bueno, que organizan muchísimas actividades, entre ellas, y quizás la más conocida en el exterior puede ser la Marcha Gorobel, a la que acuden pues miles de personas amantes de la montaña, pero además, como bien dices, pues organizan muchos concursos, sobre todo, y actividades, ¿no?, relacionadas con los niños y las niñas, que bueno, que son el futuro, ¿no? Sí, tienen diferentes escuelas de diferentes actividades deportivas de montaña, y bueno, sí, es un grupo que trabajan mucho y bien, sí. Bueno, y serán los pregoneros en las fiestas de las próximas fiestas de agosto, claro. Eso es. Evidentemente, como siempre suele ser. Muy bien, pues agradecemos a Javi Vitórica que nos haya acompañado esta mañana, teniente alcalde del Ayuntamiento de Amurrio, le deseamos buena mañana. Igual. Y le emplazamos a... Bueno, aunque ya sea hace poquitos días, creo que el 1 de diciembre ya se incorporó la alcaldesa, ¿no?, a su actividad. Sí, ya desde la pasada semana, desde el miércoles, ya está en su plena ejercicio de funciones y, bueno, ya trabajando por aquí a todo gas, al 100%. Y aunque nunca ha dejado, ¿no?, de visitar la isla. No, más que visitar, y asistía a muchas reuniones, a las reuniones importantes, a las decisiones importantes. Ha estado tomando parte, si no en todas, en la inmensa mayoría de ellas. Bueno. No ha dejado en ningún momento el bastón de mando. Así se reparten un poco el trabajo. Sí, bueno, sí que es mucho el que hay, sí. Javi Vitórica, es que recasco. Sí. Agur. Venga, agur, bye, agur.